Bienvenido, bienvenida a este ejercicio para diluir tu estrés en compañía de los ángeles. Date la oportunidad de escuchar con atención esta grabación y date la oportunidad de volar en la imaginación, de sentir y de rearmonizar todas tus emociones. Permite que éstas fluyan y que de esta manera vayas retornando a tu estado natural de paz, tranquilidad y armonía. ¿Qué es tu estado natural? Es el estado natural del ser. Así que por favor, tomando una posición cómoda, ya sea que estés en algún lugar, sentado, sentada, o quizás más recostado o recostada, cierra tus ojos y respira profundamente. Permite que esa respiración vaya aquietando todos tus sentidos y vaya ayudando a que tú entres en un estado de mayor armonía y de paz interior. Inhalando y exhalando. Date la oportunidad de que esta respiración vaya ayudando a relajar todas las partes de tu cuerpo. Revisa los músculos de tu rostro, que tus párpados estén relajados, relajando un poco más tus mejillas, tu mentón, alisando tu frente, permitiendo que esa relajación fluya hacia atrás por tu cuero cabelludo, relajando toda tu cabeza, bajando esa relajación por tu cuello, por tu garganta. Date la oportunidad de que tu nuca, tus vértebras, tu cuello, te relajas. Y relajando un poco más hacia los lados, bajas tus hombros, soltando todo el peso que suelen cargar. Y permites que esa ola de relajación fluya por tus brazos, hasta abajo, hasta la punta de tus dedos en las manos, relajando completamente tus brazos y tomando nuevamente una respiración profunda. Relajas tu espalda y permites que esa relajación vaya bajando y soltando un poco más los músculos de tu abdomen, tu cadera, soltando completamente la parte superior de tu cuerpo, permitiendo que esa relajación ahora fluya por tus muslos, soltando tus piernas, relajando un poco más tus rodillas y bajando por tus pantorrillas, relajando completamente tus piernas, y entonces te das cuenta de tus pies, de la planta de tus pies, relajando tus tobillos, permitiendo que esta relajación pase entre todos los huesitos de tus empeines hasta la punta de tus dedos. Ahí estás entrando en tu mejor estado de relajación. Y desde este nivel es más fácil para ti comenzar a contactar con esa luz divina que eres, con ese espíritu. Y empiezas a reconocerte como la luz divina que eres, como ese espíritu que se expresa a través de tu cuerpo físico. Reconociendo tu parte espiritual, te pido que por favor hagas unas cuantas respiraciones profundas, dándote cuenta en cada una de ellas de toda la carga de preocupación, de estrés, de ansiedad, de cansancio, de prisa, de problemática que hoy cargaste. Y que le pongas una forma, quizás como una sombra oscura, ahí en el centro de tu pecho, en tu estómago, o quizás en tu espalda, como algo que venías cargando. Y te des la oportunidad de observar tu vida, de observar tu día de hoy. Fíjate ¿En qué momentos perdiste más vida? ¿En qué momentos te sentiste en agotamiento total? Profundamente exhausto, exhausta, cansado, llena de cansancio. O quizás con ansiedad, incluso hasta el grado de angustia. Y revisando tu día, te estás alistando para trabajar en compañía de tus ángeles. Así que por favor, imagina, visualiza o siente que cuatro hermosos ángeles vienen a cuidar el espacio de tu ejercicio, posándose cada uno de ellos en las esquinas de este espacio, abriendo sus alas y formando una cúpula de luz sobre ti, protegiendo tu espacio de esta manera. Yo te pido que ahí en tu interior pronuncies con toda pureza de intención: pido permiso para contactar hoy a mi ángel guardián y recibir su ayuda en armonía con el universo y de manera perfecta para diluir toda la carga que siento hasta el momento. Bajo la voluntad divina y la gracia de Dios. Gracias, seres de luz, porque me escuchan. Y de esa manera, en el centro de este espacio en que te encuentras, hay un rayo de luz mucho más clara en el centro, en el cual se está empezando a formar tu ángel guardián, con una suavidad y una estampa magnífica, dulce y llena de amor. Se va acercando a ti y acercándose. Te permite recargar y te pide que por favor imagines frente a ti, visualices, crees en tu mente una luz de color violeta. Dice, es una fogata y es un fuego violeta, un fuego mágico, no quemante. Es una energía magnífica, pura y divina, que está lista para recibir todo lo que hoy pesa a tu ser, y te pide que vayas soltando, que permitas que todo eso vaya saliendo de ti. Así que pon a trabajar a tu respiración, y entonces, inhalando y exhalando, fíjate cómo vas soltando todos esos momentos pesados. Fíjate cómo vas liberando cada una de esas escenas vividas hasta hoy y las vas depositando en esta fogata. Que en esta fogata se van transformando en cosas hermosas. Mientras tú, toda esta mancha, esta sombra, la vas sacando de ti, la vas soltando, inhalando y exhalando, automáticamente vas liberando todo aquello que te hacía sentir mal, tenso, tensa. Ahora lo estás soltando. Fácilmente lo estás entregando a esa llama violeta, ahí lo estás depositando. y ese ser de luz que es tu guía y tu compañero. Ahí está, junto a ti, ayudándote en este proceso, armonizando tus sentimientos poco a poco, y por eso te pide que continúes soltando y que hagas tu trabajo, que con tu respiración, que es física, te estés dando a la tarea de estar sacando, arrancando, liberando todos los momentos de tristeza, de tensión, de angustia que has vivido. Va soltando, dice: alma mía, suelta con toda confianza todas tus preocupaciones y tus malestares, que el sufrimiento, en toda la bondad de Dios, puede cambiar y ser una bendición para tu mundo y el universo. Solo considera que en este momento estamos contigo, acompañándote y ayudándote en este trabajo. Siente, por favor, dulce alma mía, mi presencia. Deseo cubrirte con mi ternura y llenarte de mi tranquilidad. Estoy a tu lado y te sostengo. Te acompaño con suavidad. Y continúa, por favor, respirando y soltando. Date cuenta cómo tu ser está quedando más limpio, más transparente, recuperando tu estado natural. Y si necesitas más tiempo, por favor, ten la confianza de hacer una pausa en este ejercicio mientras continúas soltando y liberando a través de tu respiración todos y cada uno de los momentos de angustia, de tensión, de pesadez que te han estresado hasta ahora. Ahora que estás más ligero de carga, permite que esta llama violeta vaya transformando todo lo que has depositado en ella, en una hermosa llama violeta que sube de una manera sutil y suave, casi como si fuera una neblina, como si fuera un humo transparente, cristalino, traslúcido, con tonos lilas, violetas, tornasol, y que se vaya elevando. Debes de saber, amado ser humano, que esta llama violeta ha llegado a ti gracias a la presencia del arcángel Zadkiel, el director de este color, el rayo violeta. Permite que toda esa neblina se vaya diluyendo y con un gesto de agradecimiento, por favor, inclina tu cabeza y agradece al arcángel Zadkiel su presencia y su ayuda a través de sus ángeles, de esta llama violeta, de toda la energía en ella puesta y lista para ayudarte a transformar y a calmar todas tus emociones y tus sentimientos. Dice tu ángel: ven, ven conmigo que deseo acunarte, y acurrúcate junto a mí. Deja que te acune, deja que haga para ti una cuna de algodón, de nubes y de cristal. Date la oportunidad y siente mi presencia. Que aquí yo, arrullándote y hablando contigo, Espíritu Divino, semilla de Dios, te recuerdo que en el centro de tu pecho tienes una luz que es como un sol. Palpita al mismo ritmo que tu corazón y es una hermosa luz blanca. que va creciendo y que también tiene un hermoso tono dorado, un hermoso tono azul y un rosa suave, dice tu ángel. Tú, mi chispa de vida preciosa, esta eres tú, este eres tú, verdaderamente. Esta es tu esencia, es la semilla que te reconoce como hijo o como hija divina, y esta es la que puedes ahora hacer crecer para que limpie todo tu ser. Déjame acompañarte, dice tu ángel, y permite que esta luz vaya creciendo poco a poco dentro de tu pecho, que conforme va creciendo, va traspasando poco a poco todo tu cuerpo. Y date por favor la oportunidad de que con tu respiración vayas haciendo de este sol un sol más grande, que vaya, como lo dice tu ángel, traspasando tu cuerpo e iluminando más allá de él todo a tu alrededor. Con esta luz, mi niño divino, mi niña preciosa, con esta luz limpias todo dentro de tu ser. Con esta luz vuelves a recordar que tienes voluntad, que tienes ternura y que tienes pasión, que tienes todo en tu ser para vivir la vida como deseas vivirla, que puedes estar tranquilamente desarrollándote en el día a día y que claro que tienes muchas tareas que cumplir y quedar bien con los demás. Pero por favor, alma mía, esta semilla, este sol que está creciendo en este momento, necesita los mejores nutrientes, que son tus pensamientos de amor, de bondad, de dulzura, que son tus sentimientos, todos siempre positivos, y que es toda tu entereza, entregándote a la vida a hacer lo que más te gusta hacer. Y te dice, fíjate, alma mía, ¿qué deseas hacer mejor mañana? Y te pide que tomes un momento para que le platiques, le expreses en imágenes o en palabras, dice que te entiende perfectamente bien, ¿qué es lo que tú mañana deseas hacer mejor? Y te pide que se lo digas para que lo pongas en sus manos y de esa manera te esté ayudando a manejar mejor tus emociones y tus sentimientos. Date un momento y por favor hazlo. Recuerda respirar continuamente, siempre. Dice tu ángel, permite, alma mía, que sea yo quien te ayude y te guíe. Basta con tu intención de mantenerte en la luz. Mantén por favor tu linterna encendida, que es este sol de este tamaño, abarcando, fíjate cuán grande es tu esfera, y todo este es tu ser, porque aunque tú no lo veas y creas que terminas en tu cuerpo físico, abarcas mucho más y con tu brillo iluminas alrededor. Por favor, mañana, al rato, date cuenta cómo impactas a los demás con tu luz. Sonríe y yo estaré a tu lado. Solo pídelo y estaré a tu lado. Puedes llamarme cuando tú desees y como tú desees, que yo estoy contigo para que tú estés mejor, porque así estás siendo un mejor ser humano. Respirando profundamente, te pido que visualices, que imagines, que sientas cómo este ángel guardián tuyo se va quedando en tu espacio y se va acurrucando ahora él en tu espacio, como si te envolviese, como si te rodeara. Y se va compactando a tu piel en un manto de protección divina. Y ahí estás tú. Revisa tus sentimientos en este momento y fíjate cómo te sientes. De corazón, yo espero que estés más en armonía y que en efecto estés en ese estado natural de tranquilidad y de paz que te pertenece. Gracias, precioso ser humano, por darte este tiempo, por querer diluir tu estrés en compañía de tus ángeles, porque así rindes mejor, así puedes crecer mejor como ser humano en la evolución de tu espíritu. Muchas gracias.